Viene la pandemia. La pandemia ha venido a cambiar la forma de vida de todo el mundo, no solo en la forma de relacionarnos, sino en todos los ámbitos de vida. Una de ellas ha sido el espectáculo, y qué decir de la música underground, el sonidero, el DJ del pueblo, aquel que atiende las peticiones del público y pone a bailar a los presentes a son de cumbias, salsas, vallenatos y otros géneros tropicales. Esta escena se ha visto obligada a reinventarse. Un ejemplo de ello es Joyce Multicolor, una sonidera que usualmente congregaba más de 500 personas en bailes que podían llegar hasta el amanecer. Eso es algo ahora impensable. Ella tiene la esperanza de que esto pase pronto y que todos podamos retomar nuestra vida, incluyendo la nocturna. En los últimos años ha protagonizado jornadas históricas que conserva grabadas a fuego, como cuando reunió en 2015 a 17.000 fans en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de Ciudad de México en un evento organizado por una radio de música tropical nacional. Como ha contado alguna vez Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, se trata de una escena subterránea que reivindica los sonidos tropicales frente a lo que se conoce en México como música norteña. Los sonideros son auténticas minitecas ambulantes, donde los responsables transportan en camiones y trailers sus equipos, a veces desde una ciudad a otra. Los sonideros se sienten como la punta de lanza de la resistencia en México frente al rodillo institucional que rechaza sistemáticamente las expresiones que surgen de la calle. Su música se ha convertido en una forma de protesta cívica. Para ser un buen sonidero no basta con poseer una buena colección de discos, hay también que tener los dotes comunicativos. La imagen más icónica de las fiestas es la una de la legión de entusiastas apretujados en las primeras filas, junto al DJ intentando hacerle llegar papelitos y carteles. A veces piden canciones, pero en la mayoría de los casos lanzan saludos a sus barrios o al gremio donde trabajan, y, especialmente, frases de amor para conquistar al o a la pretendiente. Si no sabes hablar, básicamente no eres un sonidero, sentencia de Joyce Multicolor. Óscar Elizalde, del conquistador Sonido Casanova, con más de 40 años en el micrófono, asegura que el sonidero va en picada, pues ellos son de estar en contacto con los bailes de barrio. Difícilmente el público pagaría por una estrella. Ahora hago transmisiones sin costo, a mi manera, con la música que se dejó de emitir. Volvemos a la escena sonidera, quienes lo hacemos por gusto, sentencia. Por su parte, el papá de los sonideros, Ramón Rojo La Changa, dijo contundente que el coronavirus les apagó los bailes. El futuro nos marca el pasado, a las fiestas pequeñas, de cumpleaños y otros eventos chiquitos. Se viene una crisis, esto durará mucho y no podemos culpar a los gobiernos o personas. DJ Magin, de Siboney, señala que la esperanza de un baile masivo ahora vendrá de las plazas en provincia, pues son estas donde se puede llegar más rápido a tener una vida normal y esperar a que un futuro los promotores hagan eventos con todas las medidas sanitarias. Payaso, de Karim González, quien subía en éxito, tuvo que apagar todo su show. Ahora tenemos que empezar de cero. Hacer eventos piratas no se puede pensar en ello cuando viste de cerca el coronavirus. Somos responsables de ser o no transmisores del virus. Prefiero dejar de perder un monto económico que la vida de mi padre o mi estado, añadió. Las redes sociales se han convertido en una herramienta para pasar el tiempo, pero la música también ha conseguido que la gente olvide un poco lo que se vive actualmente. Así lo demostró Roberto García con su sonidero en Naucalpan, Estado de México. Conquistador latino, sonidero de García, cambió los recurrentes escenarios en los que se presentaba por una azotea, aunque la finalidad ha sido la misma, alegrar a la gente con su ritmo, mucho más durante la actual contingencia por el coronavirus. Creo que la música es un lenguaje universal que une a las personas y que nuevamente suma a unir y a tener una atmósfera de buena vibra, que en estos momentos necesitamos más que nunca, detalla García. A través de las redes sociales, invitó a que las personas siguieran la transmisión por Facebook y aquellos que estaban cerca pudieran unirse de sus azoteas, encendieron las lámparas de sus celulares, incluso algunos se animaron a bailar desde sus lugares. La pandemia llegó con uno de los retos más importantes para la carrera de Marisol Mendoza Gómez, una de las fundadoras de Musas Sonideras. Los últimos 5 meses han sido de avanzar a contracorriente. Además de ser exponente de la cultura sonidera, Marisol es comerciante en las inmediaciones de la estación Popotla de la línea 2 del metro. De un día para otro, sus clientes desaparecieron, pues cerraron el metro, el deportivo plan seccional y las escuelas. No había presentaciones sonideras y tampoco había clientes. Lejos de venirse abajo, Marisol y las musas sonideras se metieron una idea en la cabeza: aprender y comprender. Con esa filosofía fue que recurrieron a la transmisión en vivo por redes sociales y a los conciertos por Zoom para poder obtener algo de ingreso, pero sobre todo, apunta, para mantener vigentes sus legados sonideros. Nos costó tanto trabajo estar en la escena y luego pensar en la extinción fue muy fuerte, pero por eso podemos ir a transmitir en nuestras páginas, hacer programas y a seguir manifestando. Cada una transmite, vamos todas a compartir en las mismas páginas, que nos sigan viendo, para que sepan que seguimos enamoradas de la música. Hace un mes, las musas sonideras se tomaron un hilillo de esperanza, el cual siguen jalando para olvidarse de estos 5 meses de pesado. Lucero Pérez, locataria del mercado de Mixcalco, lanzó una iniciativa, Mujeres por el Mercado, que tiene el objetivo de reactivar el consumo económico y al mismo tiempo seguir visibilizando el trabajo de las sonideras. Durante este agosto se realizaron cada sábado tocadas para atraer a la gente, para hacerles saber que el mercado está abierto. La idea es tan sencilla como contundente. Solo el barrio salva al barrio. Este episodio se pudo obtener gracias a la información de ¿Qué nacen las sonideras con nuevas tocadas? elsoldemexico.com.mx, Sonideros apagan el switch por la pandemia, de GDA.com y Sonideros de Naucalpan realiza conciertos de Zotea, en noticieros.televisa.com.